¿Cómo están? Mi nombre es Daniel y hoy les voy a hablar sobre las decisiones funciones del routing. Bien, empecemos. Empecemos hablando sobre lo que es el routing y cómo funciona. Básicamente consiste en mover paquetes o mover información a nivel de una red de internet a otra red. Por ejemplo, si yo quiero mover un paquete desde mi casa, desde mi computadora a otro ordenador en alguna parte de esta ciudad de Guadalajara, esto es a lo que le llamamos routing. Ahora bien, hablando de los routers, ¿qué es un router? Un router es un dispositivo de hardware que permite la interconexión de ordenadores en red. El router o un rutador es un dispositivo que opera en capa de tres niveles. Así permite que varias redes u ordenadores se conecten entre sí, por ejemplo, que compartan una misma conexión de red. El router tiene múltiples usos, por ejemplo, en su uso más común, un router permite en una casa o una oficina pequeña varias computadoras aprovechen la misma conexión a internet. En este sentido, el router opera como receptor de la conexión de red para encargarse de distribuirlo a todos los equipos que están conectados al mismo. Así se conecta una red o internet con otra de área local. Ahora bien, hablaremos de las decisiones del router. Las funciones principales de un router son las siguientes: determinar la mejor ruta para enviar paquetes y reenviar paquetes a su destino. El router usa su tabla de routing para encontrar la mejor ruta para reenviar un paquete. Cuando el router recibe un paquete, analiza la dirección del destino del paquete y usa la tabla del routing para buscar la mejor ruta hacia esa red. La tabla del routing incluye la interfaz que se debe usar para reenviar los paquetes a cada red conocida. Cuando se encuentra una coincidencia, el router encapsula el paquete en el trama del enlace de datos de la interfaz de salida y el paquete se reenvía hacia su destino. Un router puede recibir un paquete encapsulado en un tipo de trama de enlace de datos y reenviarlo por una interfaz que usa otro tipo de trama de enlace de datos. Por ejemplo, un router puede recibir un paquete de interfaz Ethernet, pero debe reenviarlo por una interfaz configurada con el protocolo punto a punto, PPP. La encapsulación de enlace de datos depende del tipo de interfaz en el router y del tipo de medio al que se le conecta. Las distancias de tecnologías de enlace de datos a las que se puede conectar un router incluyen Ethernet, PPP, Frame Relay, DSL, tecnología de cable y tecnología inalámbrica. Ahora bien, hablaremos sobre los tipos de procesos para el reenvío de paquetes. Los routers admiten tres tipos de mecanismos de reenvío de paquetes. El primero es switching de procesos, el otro es switching rápido y por último es el CFE. Muchos dirán que si el CFE es de la luz se van a confundir, pero no, es muy aparte ese tema. CFE se refiere a Cisco Express Forwarding. Les hablaré del primero. El switching de procesos es un mecanismo de reenvío de paquetes más antiguo que todavía poseen los routers de Cisco. En este proceso, cuando un paquete llega a una interfaz, se reenvía al plano del control, donde la CPU hace coincidir la dirección de destino con una entrada de la tabla del routing y a continuación determina la interfaz de salida y reenvía el paquete. Es importante también comprender que el router hace esto con cada paquete, incluso si el destino es el mismo para un flujo de paquetes. Este mecanismo de switching de procesos es muy lento y rara vez lo ven en las redes modernas. Ahora bien, hablemos del switching rápido. Este es un mecanismo frecuente de reenvío de paquetes que usan la memoria caché de switching rápido para almacenar la información de siguiente salto. Esto hace cuando un paquete llega a una interfaz, se reenvía al plano de control, donde la CPU busca una coincidencia en la caché de switching rápido. Si no encuentra ninguna, se aplica switching de procesos al paquete y esta se reenvía a la interfaz de salida. La información de flujo del paquete también se almacena en el caché de switching rápido. Si otro paquete con el mismo destino llega a una interfaz, se vuelve a utilizar la información de siguiente salto de caché sin intervención de la CPU. Esto hace que si no encuentra ninguna coincidencia del caché de switching rápido, entonces se implementa también el proceso de switching de procesos, pero esto hace que este proceso sea un poco más lento. Por eso se implementó el switching rápido. Y por último, les hablaré también del CFE. CFE es el mecanismo de reenvíos más reciente y más utilizado para reenviar los paquetes en todo la IOS de Cisco. Al igual que switching rápido, CFE armó una base de información de reenvío a la que se le llama FIB y una tabla de adyacencia. Sin embargo, las entradas de la tabla no se activan por los paquetes, como en el switching rápido, sino que se activan por los cambios, cuando se modifica en el elemento de la topología de la red. Por lo tanto, cuando se converge una red, la FIB y las tablas de adyacencia contienen toda la información que el router debe tener en cuenta al reenviar un paquete. La FIB contiene búsquedas inversas calculadas previamente, información del siguiente salto para las rutas, la información de la interfaz y de capa 2. La CF es el mecanismo más rápido de reenvío y más utilizada en todos los routers de Cisco. Ahora bien, como pequeñas notas de estos procesos, el switching del proceso resuelve un problema realizado todos los cálculos matemáticos, incluso si el problema son idénticos. En el switching rápido resuelve un problema realizando todos los cálculos matemáticos una vez y recuerda la respuesta para los problemas posteriores idénticos. Y la CFE soluciona todos los problemas posibles antes de tiempo en una hoja de cálculo. Pues chicos, hasta aquí vamos a dejar el día de hoy. Espero les haya agradado esta pequeña explicación sobre las funciones del router, qué es el router, qué es el routing y también los tipos y métodos de reenvío de paquetes. Espero que hayan aprendido un poco sobre esto y que a la hora de aplicarlo se les haga un poco más fácil en práctica, y que si los vuelven a escuchar ya sabrán lo que es un router, las funciones del routing y también cómo reenviar un paquete y los procesos del. Pues muchísimas gracias por su tiempo y espero les haya gustado. Nos vemos a la próxima.